En estos momentos comienza Mucho Más que Rock and Roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Comenzamos con una banda mítica desde Asturias, estamos hablando de Dick Zebra. Comienza la cuenta atrás de lo que en breve será su nuevo trabajo discográfico. Han lanzado como adelanto este tema, Entre la niebla. Desde Barcelona nos llegan ahora Radio 75, una banda que acaban de publicar el álbum Mandatory, una banda del rock alternativo que publica este nuevo trabajo discográfico. Recientemente lanzaban el tercer y último avance del álbum con el videoclip Mandatory Hop, single que sigue la estela de bandas como Muse, The Killer o Depeche Mode. Lo que siempre te decimos, te das un saltito por su página de YouTube y visualizas la banda en directo. Aquí te dejamos la música con su tema American Hero. Desde Maldito Record, una de las referencias de las tantas que editan mes a mes, nos llega en Discordia, Patrias y Banderas, un disco editado el pasado 2021 de esta banda punk rock desde Barcelona. Ya ha llegado la paz. El Instante Perfecto es el álbum debut de Malatesta, una banda formada en el año 2019 con Marco Álvarez, batería y coros, Guillermo Mariño, guitarra y coros, y Marcos Munguía, bajo y voz principalmente. Crearon Malatesta con la máxima de poder componer con total libertad sin tener que seguir patrones establecidos y que la identidad de la banda fuese más importante que ceñirse a estilos o géneros. Así que ahora a ti te corresponde evaluar o decir, oiga, pues mira, me suena esto, me suena lo otro. Ellos han cumplido y ellos han sacado este álbum debut bajo el título de El Instante Perfecto. Come on. Chiamanes, así se llama el nuevo vídeo de So. En breve lo tendremos en nuestra emisión televisiva, pero para ir abriendo boca, desde el sur de España, el nuevo vídeo de So, bajo el título de Chiamanes, grabado en el Instituto Politécnico Jesús Marín de Málaga. Con la colaboración de Charlie User, Antigeneración es el tema que la banda Cruella ha escogido para su videoclip. Disco que además lleva como título el propio de la canción, Antigeneración, editado por Maldito Digital en este 2022. Maldito Records, anótalo porque son bastantes las referencias musicales que a lo largo del año editan bajo este sello. Y oiga, que para el tiempo en el que estamos viviendo y saber que no han parado desde que la pandemia nos azotara, es digno de merecer su gran esfuerzo. Cruella, Antigeneración, sonando en mucho más que rock and roll. Son ya más de las seis. Mi cuerpo dejé enterrado en Barrenjayem. De noche en mi ciudad me cuesta olvidar

Asquerosa sociedad capitalista opresora. Asco, desde la Orotava en la isla de Tenerife. Acaba de sonar con su tema Palestina, incluido en su último disco, que lleva como título A Sangre y Fuego. Por cierto, copias en Lanzarote si quieres, nos pones en contacto, te pones en contacto, que tenemos para su distribución por aquí por Canarias, así te ahorras un poco los gastos de envío. Editado por Tagraula Records y editado y distribuido por Potencial Hardcore. 10 temas de Street Punk de la mano de Asquerosa Sociedad Capitalista Opresora. Asco. A Sangre y Fuego, anótalo por ahí, que es el nuevo disco, el séptimo de esta banda. Por cierto, los tendremos en nuestra versión televisiva, entrevistados. Y luego ya pues a la próxima semana los tendremos por aquí también en la radiofónica. Otra de las bandas también en Tenerife, en esta ocasión más en la onda Pum Rock, tenemos a Guerrilla Urbana. Nuevo trabajo discográfico, también en esta ocasión pues editado por Maldito Record, Destrípate, así se llama este disco. Y que tanto la propia banda como supongo que el sello te puedes hacer con copias y apoyarla. No sé si llamarlo, igual ni existe la escena musical de Canarias. Esto es Leyenda Negra de Guerrilla Urbana sonando en mucho más que rock and roll. www.sancocho.com. toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Comenzamos con La Sama Rockera, un espacio dedicado al rock canario por sancocho.com. Mediados de 1991 aparece en Gran Tarajal, Fuerteventura, una banda donde su estilo musical va desde el ska hasta el rock duro. Hablamos de Quijotes Urbanos, una de las bandas con más rodaje de la isla durante esos años. de existencia. Han tocado con grupos de la talla de Naesca, La Rata y con grupos nacionales como No Me Pises Que Llevo Yanclas, Celtas Cortos, Rosendo, Defcon 2, Killer Baby o Legión. La maldición del hombre moderno no es el hambre ni la guerra, sino la apatía de estar sentado frente al televisor, comiendo por comer, mientras ve a los niños muriéndose de hambre. Él no busca soluciones, simplemente cambia de cadena. Sufriendo el éxtasis es su primera grabación. Fue grabada en un estudio habilitado por Musicanarias expresamente para el concurso Nobel Rock de Canarias 1993. Quedaron entre los 10 mejores grupos, presentándose un total de 200 de todas las islas. En 1994 graban un single de la mano de Estudios Discán, con producción artística de Antonio Cabrera, dentro de la 21ª Semana de la Juventud y Dirección General de Juventud de Canarias. Los temas incluidos fueron Otra Oportunidad y Dulce Insinuación. En 1996 se trasladan a Lanzarote a los estudios Sanalí para grabar la maqueta Y tú, ¿qué tal? Con Andy Lee. Grabaron un total de 6 temas. La banda estaba formada por Víctor Cubas a la batería, Agustín Hierro al bajo, David García a la guitarra y Miguel Ramos a la voz. En el año 2011 vuelven a los escenarios bajo el nombre de Kruger, donde tocan algunos temas de Quijotes Urbanos y versiones de otras bandas. Esto que acabas de escuchar no es otra cosa que Muda, hardcore desde Tenerife, un guitarra y un batería. Nada más. Y agüita. No es nada, no es poca la cosa. En directo, una auténtica apisonadora. Queremos más de Muda. Y creo que lo tendremos, pero por el momento toca esperar y disfrutar con lo poco que tienen en las redes sociales, como es este tema, Ni Mega Arena Negra, y otro tema también grabado en el directo del Volcano Fest, Warp Up, que se celebró hace pues ya un par de meses en Tenerife. Por cierto, que anuncian nuevo Volcano Fest, así que atentos a las bandas que estarán en la nueva edición de este festival. Y cerramos Mucho Más Que Rock and Roll. Bueno, nos quedan unos minutillos para ir cerrando Mucho Más Que Rock and Roll y lo vamos a hacer con Bonnie, tristemente fallecido vocalista de ex vocalista de Barricada, y luego una carrera en solitario, y también, bueno, pues con su otra banda. Lo del Boni, una iniciativa que surgía a través de Asalta Mata Radio Rock, y que bueno, en www.sancocho.com tienes toda la información referente a este tema, que se aleja del recopilatorio homenaje que se le está realizando a Boni y que han optado por hacer un tema recordándolo a él, hablando sobre él, y no una versión de él. Todo al ocho, lo del Boni. El fuego de tu instinto, grabado en la retina, como ser olvidador, esa actitud. Barricada, ¡a muerte Boni! muerte, morir. Vení, muerte.